Artistas modernos lideran la banda sonora de Elvis Presley. Subastan guitarra que Kurt Cobain usó en el video de Nirvana. Ozzy Osbourne revela su complejo estado de salud. Los del Río, más de 60 años en la música. Belén Aguilera revoluciona Zaragoza. David Attenborough presenta el documental Planeta Prehistórico. Se filtra el tráiler de Misión Imposible 7. Brooklyn conmemora a Notorious B.I.G. Farruko lanza Nazareno. Eladio Carrión y Nicki Nicole colaboran en el sencillo Nota. Tame Impala, Jack White, Maneskin y más lideran la banda sonora de Elvis. La banda sonora de Elvis incluirá covers de los clásicos del músico y también nuevas canciones de artistas modernos. Se confirmó la lista de artistas que serán parte de la banda sonora de Elvis, la tan esperada biopic sobre el rey del rock and roll. Los clásicos de Presley serán reversionados por artistas que le pondrán su propio estilo a estos éxitos. Dentro de los músicos que contribuyen al disco se encuentran nombres como Tame Impala, Jack White, Maneskin, Steve Nicks, Gary Clark Jr., Casey Musgraves, Jasmine Sullivan, Eminem con CeeLo Green y Doja Cat, quien ya lanzó su canción. Además, el mismo Austin Butler, quien interpreta a Elvis, será parte de esta banda sonora. Subastan guitarra que Kurt Cobain usó en video de Nirvana por millonaria suma. La subasta de la guitarra que utilizó Kurt Cobain en Smell Like Teen Spirit superó con creces las expectativas de venta iniciales. Finalmente, la icónica Fender Mustang de 1969 de Kurt Cobain se subastó superando con creces las expectativas de venta. Aunque se esperaba que el instrumento se vendiera entre los 600 y 800 mil dólares, la subasta se concretó sobre los 4 millones de dólares. Se trata de la guitarra usada por Kurt Cobain en el video Smell Like Teen Spirit, la que se subastó por 4.5 millones de dólares el pasado domingo 22 de mayo en Nueva York. Jim Irsay, dueño del equipo de fútbol americano Indianapolis Colts, fue quien compró el apreciado objeto. Estoy encantado de preservar y proteger otra parte de la cultura estadounidense que cambió la forma en que veíamos el mundo, dijo Irsay en un comunicado. Ozzy Osbourne revela su complejo estado de salud. No puedo caminar bien. Ozzy Osbourne aseguró que está un poco mejor, pero que su estado de salud actual no le permite estar de regreso en los escenarios. El legendario músico aseguró que se encuentra mejor que en los meses anteriores. Sin embargo, señala que aún no puede regresar con todo y que necesitará una nueva cirugía. No puedo caminar bien estos días, tengo terapia física todos los días, estoy un poco mejor, pero no tanto como quisiera para volver a las giras, aseguró Ozzy Osbourne. Además, reveló que pronto se someterá a una nueva cirugía por problemas en su cuello. Los del Río, después de 60 años en la música, solo piden salud. Antonio Romero y Rafael Ruiz, los componentes del dúo Los del Río, han asegurado que después de 60 años en el mundo de la música, solo piden cada día tener salud para seguir adelante. En declaraciones en Sevilla, donde han recibido la medalla de oro de la provincia por parte de la Diputación, los componentes del dúo que creó Macarena, entre otros éxitos, han asegurado que con el paso de los años lo único que piden cada día en la tierra de María Santísima, en referencia a Sevilla, es que la vida nos dé salud para llevar nuestra alegría al mundo entero. David Attenborough presenta en Apple TV el documental Planeta Prehistórico. El científico divulgador británico David Attenborough presentó en Apple Plus la serie naturalista Planeta Histórico, un documental que recrea cómo era la Tierra hace 66 millones de años con espectaculares reacciones de dinosaurios apadrinadas por expertos paleontólogos. El programa que se estrena desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de mayo con un nuevo episodio cada día. La innovadora serie transporta a los espectadores al pasado para descubrir cómo era aquel mundo y las criaturas prehistóricas que lo habitaban, todo con un detalle impresionante. Se filtra el tráiler de Misión Imposible 7 y las redes sociales explotan. El tráiler de Misión Imposible 7 ha aparecido de la nada y Twitter ha estallado en reacciones que van desde la sorpresa hasta la incredulidad acerca de la actuación de Tom Cruise. Cada cierto tiempo aparece un tráiler que consigue romper internet, tanto para bien como para mal. Normalmente las películas que tienen este efecto son las grandes producciones que llegan de estudios en Hollywood. En los últimos años nos hemos acostumbrado a que las películas de superhéroes fuesen las que más atención captasen. A lo largo de las horas que ha estado operativo el tráiler, las diferentes personas que pueblan Twitter han dado su opinión acerca de la película que tiene por protagonista a Tom Cruise. Por desgracia, el tráiler ya no está disponible y lógicamente solo tenemos nuestra memoria como recurso. Eso sí, teniendo en cuenta esta filtración, puede que Paramount Pictures decida lanzar antes el tráiler de forma oficial. Brooklyn conmemora al rapero Notorious B.I.G. con edición especial de tarjetas de metro. Miles de neoyorquinos fans del rapero Notorious B.I.G. o Biggie, quien este sábado habría cumplido 50 años, esperaron durante horas para hacerse con la edición especial de una tarjeta de metro en honor al músico que nació y creció en Brooklyn y que solo se venderá en 3 estaciones de este distrito. Llevo esperando 4 horas y media, por lo que cuando sea mi turno voy a comprar una tarjeta de metro por cada hora que llevo esperando, dice Stratton Richard desde la estación de Clinton, Washington Avenue, quien viste una camiseta con la cara del rapero y se describe como un fan coleccionista. Y en el café mañanero, recordemos a Notorious B.I.G. con la voz de Pamela Long en este sencillo titulado Hypnotize. Farruko lanza Nazareno, tema que presume que hará bailar a todos en verano. El artista urbano puertorriqueño Farruko, recién convertido al cristianismo, lanzó el pasado jueves un nuevo sencillo video musical, Nazareno, el cual se presume que hará bailar a todos durante todo el verano. La letra de la canción cuenta la historia de alguien que ha sido arrastrado por una marea externa de influencias no deseadas mientras anhela algo mejor, según explicaron los representantes del intérprete en un comunicado de prensa. En el tema, Farruko presenta su estilo característico al utilizar ritmos de vanguardia para producir algo que hará que todos se levanten de sus asientos y bailen durante todo el verano, según se resaltó en el texto. El video, dirigido por Mai Hu y producido por Cinema Giants, muestra a Farruko en una discoteca rodeado de gente en plena fiesta y vestido de blanco, una muestra simbólica de pureza mientras que todos los que le rodean están ataviados de colores oscuros. Desde su lanzamiento, la canción ha acumulado más de 3.36 millones de visitas en YouTube y más de 3.29 millones de reproducciones combinadas. Farruko estrenó la canción por primera vez en el escenario de los Latin American Music Awards. Y en el Café Mañanero, estrenemos la música de Farruko. Escuchemos Nazareno. Eladio Carrión y Nicki Nicole colaboran para lanzar juntos el sencillo Nota. El artista urbano puertorriqueño Eladio Carrión y la argentina Nicki Nicole se unieron para lanzar el sencillo Nota, en el que ambos intérpretes expresaron la autenticidad detrás de sus inspiraciones musicales. Según se explicó en un comunicado, esta colaboración indaga en una cautivadora historia, explora nuevos sonidos y demuestra la profundidad creativa detrás de la unión de los dos exponentes más innovadores del reggaetón y el trap en español. El video de la canción fue producido por White House Pictures, dirigido por Raimi Paulus y grabado en la ciudad de Miami, y se encuentra disponible en el canal de YouTube de Carrión. Desde principios de año, Carrión se ha estado presentando en diversos escenarios de Estados Unidos y Latinoamérica con ventas totales de sus entradas. Y en el Café Mañanero, música de estreno, Eladio Carrión y Nicki Nicole, Nota. Belén Aguilera revoluciona Zaragoza con un concierto íntimo y camaleónico. Belén Aguilera ha iluminado la sala Oasis de Zaragoza con un concierto íntimo, pero empoderado, que la ha consolidado ya como una de las artistas del momento al convertir su yo más frágil en un auténtico camaleón que ahora pone tiritas mientras sigue con su jaque al rey. La niña, que ya no tiene ojos tristes, ha hecho vibrar el alma de los asistentes que se han roto con Cristal, una canción que habla de la ansiedad, y han saltado al vacío sin vértigo con Fuck Off, la cual comparte con el artista murciano Walls. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de Belén Aguilera acompañada de Lola Índigo. Esto es La Tirita.